La reciente pandemia causada por el virus SARS-CoV-2 que causa la enfermedad COVID-19 ha trastocado las dinámicas sociales, económicas y culturales en todo el mundo. Estas transforman de manera profunda las relaciones humanas y generan situaciones críticas de diversa índole. Las medidas implementadas por las autoridades mexicanas recomendaban el confinamiento masivo para evitar la propagación del virus. Estas medidas fueron insuficientes e inaplicables ante una realidad que nos demostró la imposibilidad de miles de familias de satisfacer sus necesidades primordiales, de tal manera que no pudieron acatar esta medida de prevención. En nuestro país, más del 50% de la población vive de la economía informal, por lo que los integrantes económicamente activos de las familias se vieron obligados a salir a la calle a buscar el sustento, lo cual representó en todo momento un riesgo ante la contingencia sanitaria. La falta de contacto humano generó también una escalada de cuadros de depresión, ansiedad y otros trastornos psicológicos. El miedo ante un posible contagio o ante la pérdida de nuestros seres queridos fue un pensamiento recurrente entre cada uno de nosotros. Flores en el asfalto. Tengo 100, mira qué barato sería. Mandarina 10, paletas. Tengo 100, mira qué barato sería. Artesanos fueron desalojados, destruidos sus puestos y decomisada su mercancía. De este modo, les despojaron de su medio de vida. Nos encontramos en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, al sur de México, en el estado de Chiapas. A continuación escucharemos las experiencias de algunos de los habitantes de esta ciudad durante la pandemia. José María y Fabiana Zoé son dos niños que viven en el barrio 31 de Marzo en la ciudad de San Cristóbal de las Casas. Por las tardes se les ve jugando cerca del kiosco. José tiene 13 años y Fabiana tiene 11 años y ellos nos relatan su historia durante la pandemia. Me llamo José María Pérez Alcázar, tengo 13 años. Bueno, pues me enteré por el internet. Y lo primero que pensé, solo pensé en cuidarme y en confiar en Dios. Bueno, al principio, como todos niños, adolescentes, pues me dio alegría porque no iba a haber clases. Pero ya después pasaron los meses, veía que moría gente y me sentí un poco triste y un poco estresado. Bueno, me impactó porque a mis papás les dio eso y pues no sé, me sentí solo cuando no estaba con ellos porque me mandaron a otro lugar. ¿Te mandaron a otro lugar mientras ellos estaban enfermos. Sí. ¿Se recuperaron? Sí, gracias a Dios, se recuperaron y ya están de pie. Primero, en el mundo hay muchas enfermedades. Lo único que debemos de hacer es confiar en Dios, tener fe y pues estar preparado para lo que venga. Fabiana Zoe Alcázar Zambrano y tengo 11 años. Yo me enteré por las noticias y me puse un poquito feliz porque ya no iba a ir a la escuela, pero después me empecé a entristecer por lo que ya no veía a mis amigos. Yo la veía muy mal porque la verdad casi del diario morían personas por la pandemia. Me sentí un poco triste y aburrida porque en mi casa casi no hay nada que hacer. Yo creo que después de esto se va a curar todo el mundo. Creo que sí puede venir en otro caso puede venir otra pandemia. ¿Y piensas que estamos preparados para enfrentar una pandemia otra vez? Yo creo que sí. El ser humano como ser social depende de los vínculos con los otros para sobrevivir, así como del equilibrio del medio ambiente, que solo es posible mediante una ética del cuidado y respeto hacia el planeta mismo. A pesar de la incertidumbre por el futuro, la tristeza por la pérdida de vidas humanas, la preocupación por los enfermos y el estado de miedo constante, la lucha por la vida se impone y la gente sigue demostrando su capacidad de resiliencia, su fortaleza ante la adversidad y sus ganas de vivir. ¿Y cómo no va a haber esperanza si he visto flores romper el asfalto? Flores en el asfalto es un proyecto del colectivo Sueños en Voz Alta para la tercera edición del Arte Ayuda 2020, con Econulta, Chiapas.